podría fusionarme entre mis sueños y lo alcanzable. Ya quisiera ser lo que merece. Sé de casi todo lo que quiere. Nadie más que tú podría reinventarme o acabarlo todo en un instante. Cada vez que vuelo es porque quiero. Eres lo que tengo cuando siento. Nadie más que tú. Cuando siento el miedo de tenerlo. Nadie más que tú. De tenerlo todo bien resuelto. Eres como un río en el desierto. Nadie más que yo podría acompañarte. Nadie más que yo. En los caminos que tú pintaste. Nadie más que yo. Nadie más que yo podría ser tan padre.